mueres por tenerlo y quieres a los que más quieres. Pero eso no te cambia y solo muestra de verdad quién eres. El perdón jamás fue igual al olvido. No se requiere un don para desconfiar de quien ya te ha mentido. Cuídame de los que son tranquilos, al cielo le pido. Porque los que no lo son los tengo bien medidos. Así camina nuestro mundo y le dicen tercero. Me dice porque quiero aquel que vive en el primero. Topo va preso por dispararle a un ratero. Y hay rateros que se dejan ver después que lo eligieron. Más mentiras en el noticiero y en la prensa. Todos ya lo saben, pero nadie se avergüenza. Y sí, celebran que niña de tres peleas, sin saber que en unos años no servirá la correa. Y luego, ¿en qué fallamos? Herirán los padres. O mejor dicho, ¿en qué fallaron las solteras madres? Al ver mensajes de que su hijo no respeta a un maestro con diploma falso en aulas sin carpetas. Un evangélico que anuncia el toque de trompetas. En lo que creas, dime cómo lo interpretas. Siguen metiendo gente en cárceles repletas. ¿Quién sabe cómo estaremos cuando pase el próximo cometa? Te mueres y nada te lleva, solo amor forever. A donde mires la mirada está poniendo prueba. ¿A quién le importa lo que pase fuera de su cueva? La situación te apunta y dice al piso y no te muevas. Uno mirando para atrás pa' que no lo sigan. En un planeta donde casi no hay manos amigas. Piensas en renunciar pero los códigos te obligan. Resiste, hagan lo que hagan. Hasta el Uruguay, la banda es Los Waldrus y el tema es Caminando, es su último sencillo. Thank you. Bien, volvemos al Perú. Esto es lo nuevo de La Cueva del Oso, que acaban de sacar un EP junto a Exploding Zoom, Chibolo Triste Muere, volumen 4, del cual les extraigo el tema Dolphins. Argentina, la banda es Mocochinche y el tema es: si no eres parte de la solución, eres un problema más. ¡Vamos, cagones! ¡Son todos unos cagones! ¿Por qué no tiene huevo uno por uno? Al Perú, esto es lo nuevo de Skill Bea, su nuevo sencillo que se titula Somos Más Que Todo Esto. Y el tema es tú, me duele que no estés aquí. A través de mi ventana. como siempre, estás en mi mente. Tú me enseñaste a ser tan fuerte, y hoy que ya no estás, no me puedo acostumbrar. Quisiera pensar que ya estás en paz, en otro lugar, y que corres libre, sin temor a nada. Sé que estás alegre, porque nunca te olvidaré. De creer y no perder la fe, y no perder la fe. Este cielo se quebró, mi camino se nubló. Busco esa luz que me diga dónde estás tú. Mi esperanza no se va dentro de esta soledad. Solo escucho el retumbar y el silencio sin cesar. ¿Quién no? Su piel camino sin entender hacia el amanecer, hacia el amanecer. Sin su luz, sin poder ver, sin poder nunca saber si todo esto es real, si es real. Ya no sé qué escoger. Esto es Sofía Serpiente. Este es un nuevo sencillo que se llama Volver a Nacer. Excelentes nadadores y el tema es Salteándome un Lugar. Mm-hmm. seguiré esperando, porque esperé por mucho tiempo. Su tema es X. Argentina. Es lo nuevo de Tapones de Punta y su tema es Tengo que ir a un lugar. Es el punto ska y el tema es Yo necesito tu amor. Nada, no. pensamiento. Frase lo intento. Yo necesito tu amor. Yo necesito tu amor. Yeah, yeah. Yo necesito tu amor. Yo necesito tu amor. Vibración Eleva y el tema es A Cada Momento. Es un nuevo sencillo. Resonancia se abrirán todas las puertas. Decisiones que nos abren nuevos caminos. Eones de aprendizaje recibidos. Intentan olvidar lo vivido y tener tiempo para pensar antes de reaccionar sin sentido. De nuevo comenzar me permito. Abierto a contemplar los misterios del infinito. Sé que solo un tiempo en la tierra transito. Por eso purifico el karma con mis hermanitos. Bendito. A cada momento decidir cómo escribir la obra. A cada momento pase la cuenta, piensa y actúa, todo vale, todo cuenta. No querrás ser el ser que sin resolver se acuesta. Llevando a cuesta lo que pesa cargar cuesta arriba. Hay esperanza con confianza al punto de partida. Enmarañado en un callejón sin salida. Solo tú eres quien puede liberar tu vida. Vacíate de todo lo que creas en nubes negras. Deja que corra el agua con amor, tú solo suelta. Cada mañana se disipa la tormenta. Y con la claridad vendrán todas las respuestas. Decidir cómo escribir la obra a cada momento. La vida gira y luego te la cobra a cada momento. Decidir cómo escribir la obra a cada momento. La vida gira y luego te la cobra. Yeah.